chupa flor. Y ya le digo que goza de todas las flores. Estoy sufriendo un gran dolor, pero no le digo a nadie. Estoy sufriendo un gran dolor, pero no le digo a nadie. Ya le digo que se sostiene en el aire. Y el pájaro chupa flor. Ya le digo que se sostiene en el aire. Ya le digo que vive de rama en rama.